morir, me quiero morir. Hijo, no blasfemes contra los santos que te han hecho tan grande milagro. ¿Milagro? ¿Cuál milagro? Me han negado ciego. Por eso debemos bendecirlos. Cuando te vean en el pueblo, todos quedarán saciados. Y van a tener que buscar otro tuerto para burlarse de ellos. ¿Nadie pegará? Nadie. Porque tú, hijo mío, ya no eres tuerto. Eres un ciego. Y a los ciegos nadie los maltrata.